Yeah. Frijo. A capella. Six word. Bitch. Tome la dos, pero todo low. Todo lo conoce cuando estamos al club. Llueve la hoe, droga y alcohol. La vida de roche se nos fue de control. Siendo las 10, you know, tengo a tu culo haciéndome el desayuno. Cortina lumínica, el cuarto todo oscuro. Aquí nunca sale sol, estamos como en Neptuno. Siempre cuando llego, brilla gold chain en mi cuello. Preguntan los cueros, ¿quiénes son esos negros que vinieron? Quiero VIP, o si no, no brego. MVP, gozamos mano de level. Muchos Hennessy, eso que ya yo ni bebo. Los paris son nada más pa' meter el huevo. Dímelo frijo, me llevo una chambora fijo. Y además tiene amigas porque me lo dijo. Si la dejo embarazada, luego niego el hijo. No soy buen padre, mi ex esposa me lo dijo. Tome la dope, todo el low. Todo lo conoce cuando estamos altos. Lleve la hoe, droga y alcohol. La vida de roche se nos fue de control. Tome la dope, todo el low. Cansado del trap, igual la pongo a bailar. Tú solo me quieres, aunque te lo va a negar. Tengo los papeles que ella se quiere tomar. Te gusta la cara y mi manera de forrear. Me falla pronto, no le respondo. Tengo toda racha que me espera en el fondo. Ay, qué quilombo, cómo me escondo. Yo no soy malo, pero no compro. Yo soy un rockstar, me sobra el flush. Cruzo en la costa, Guido Chicush. Tomo los Xanax y soy Jesús. Dentro del party, medio bedroom. Cuando se apaga la luz, ella se acerca y me pregunta. Porque sabes que este año va a estar en la punta. Pack that, ya no creo en lo que dice. Porque la vida me llena de cicatrices. Tome la dope, todo el low. Todo lo conoce cuando estamos al club. Llueve la hoe, droga y alcohol. La vida de roche se nos fue de control. Tome la dope.